Nosotros estamos siendo víctimas de un plan que está avanzando a nivel internacional, el Imperio Norteamericano, para abolir el pensamiento de izquierda. Ese ha sido su propósito casi desde sus orígenes como nación. Y el enemigo que han encontrado, que deben enfrentar a través de la historia, ha sido el movimiento emergente de las fuerzas populares que siempre buscan superar las limitaciones del capitalismo para alcanzar el bienestar y la igualdad social. Lo que estamos nosotros viendo es una dinámica en la cual el capitalismo está tratando de convertir a cualquier expresión diferente a esa propuesta proimperialista en una amenaza para el mundo. En todos los escenarios van a estar calificando siempre a una propuesta como la Revolución Bolivariana de tiránica, de dictatorial, porque no se trata de sacarla del poder. Ellos no persiguen en modo alguno un revocatorio para tratar de ellos alcanzar el poder y entonces presentar su modelo de recuperación económica, etcétera. Nada de eso. Ellos no piensan de ninguna manera en una fórmula alternativa a la Revolución Bolivariana. No, ellos quieren entregar. Ellos quieren acabar con el pensamiento de izquierda, que es el enemigo para la dominación planetaria del Imperio Norteamericano. Entonces ellos, ¿qué es lo que persigue? Con esto de descalificar a Venezuela en todos los escenarios y con esto de tratar de sabotear, como tú dices, la presencia de nuestro país, la política avanzada, diplomática que está creciendo en la Revolución Bolivariana a nivel internacional. Acabar cuando ellos lleguen al poder, exterminar, perseguir, llevar a la cárcel, si pueden llevarlos al paredón, así lo hicieron en Libia, están buscando hacerlo en Siria, lo hicieron en Afganistán, en Irak. Ellos lo que persiguen es exterminar al pensamiento de la izquierda en cualquier escenario donde ellos quieran imponer. Alberto, en esta ocasión, con respecto a la cumbre de los países no alineados, son 120 países que allí se colocan al frente, es decir, no queremos un sistema capitalista inducido por esta agenda imperial, en el caso de Estados Unidos, que bueno, que busca precisamente que sigan siendo colonizados, que sigan siendo el patio trasero de Estados Unidos, que ellos son los policías del mundo. Es decir, no es, hay muchos creen y que piensan que es solamente Venezuela el que está colocando su voz en alto con respecto a esa agenda imperial. Bueno, fíjate, ciertamente ahí es donde se expresa la irracionalidad de la derecha, tanto nacional como internacional, que está confabulada en este plan contra la Revolución Bolivariana. Ellos, en su afán por tratar de descalificar con base en infamia al proceso revolucionario, llegan a este tipo de exabruptos tan delirantes como el de calificar de club de castrocomunistas a la segunda organización más grande del planeta Tierra en la reunión de países para avanzar en la búsqueda de soluciones a los distintos problemas que tiene la humanidad en todas partes del mundo. No es en Venezuela donde hay problemas. Los problemas fundamentales de la humanidad existen en el ámbito del capitalismo. Lo que hemos visto a lo largo del tiempo como lo que puede ser la gran amenaza para los pueblos es la realidad que padecen hoy por hoy la mayoría de los pobres en el mundo. Alberto. Uno de cada cinco habitantes del planeta, uno de cada cinco, padecen hambre, miseria, exclusión. Entonces ellos lo que quieren es exterminar el chavismo. Cuando tú ganas una elección, tú no puedes ir a exterminar al contendor que perdió. Pero si tú lo has catalogado durante años de dictadura, tú puedes perseguirlo, meterlo a la cárcel sin ninguna clase de fundamento, llevarlo incluso a la pena de muerte, como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera. Es decir, ellos lo que quieren es exterminar el pensamiento. Ellos no quieren ganar una elección. Ellos quieren exterminar el pensamiento chavista para que no se reproduzca más adelante, no vuelva a ganar elecciones más nunca y no vuelvan ellos a pasar por ese sofoco de la pérdida cuantiosísima de dinero, de la fortuna que ellos le pueden sacar al petróleo si lo ponen en sus manos. Si ellos van a un debate, entonces no hay dictadura en Venezuela. Ellos van a un diálogo, a una mesa de diálogo. Es reconocer, ¿no? El sistema democrático acá en el ellos, país. Ellos le dirían al mundo, mira, ya no hay ninguna dictadura. Ese es el problema que les pasó, por ejemplo, con la marcha del 1 de septiembre. Ellos están vendiendo que hay una tiranía, que hay una dictadura, y ese día le demostró Venezuela entera al mundo que no hay ninguna dictadura, que no hay ninguna represión, con la misma marcha de la oposición. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros en este momento transitando con el tema del diálogo? Nosotros estamos transitando un debate que tiene la misma oposición a lo interno por tratar de ver cómo hace para aparentar que es un sector democrático diciendo que sí, que necesita ir al diálogo, pero después saboteando el diálogo también. A través de la BBC Mundo y otros medios internacionales, bueno, manifiestan que Venezuela podría estar cerca de ser expulsada del Mercosur, el bloque comercial más importante de Sudamérica. Esta es la allí el párrafo con el que comienzan esta nota, y dice: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay acordaron asumir de forma coordinada la presidencia del mismo y poner a Venezuela la fecha límite del 1 de diciembre para que cumpla con sus obligaciones. Fíjate, el medio de comunicación, lamentablemente, no es hoy en día en la humanidad la herramienta aquella para la información y el entretenimiento que aspiró siempre a la sociedad en el mundo entero. La gran aspiración del ser humano con el medio de comunicación era avanzar hacia un mayor acceso al conocimiento. Eso no se está cumpliendo porque ha sido secuestrado el medio de comunicación por los sectores dominantes de la sociedad en el mundo entero. Las grandes corporaciones mediáticas, 7 grandes corporaciones que son las que controlan toda la información que se difunde en el planeta, están utilizando esa poderosa herramienta del conocimiento humano, no para el bienestar de la humanidad, sino para servir a los intereses de los sectores dominantes que detentan la mayor riqueza hoy en el mundo. Más de la mitad de la riqueza está hoy en manos del 1% de la humanidad. Los ricos son quienes deciden qué es lo que se emite y qué es lo que se difunde por los medios de comunicación. Y lo que se difunde es exactamente aquello que contribuya con el posicionamiento político que ellos quieren hacer de una determinada nación u otra. En este caso, no interesa la noticia para nada. Lo que interesa es la reacción de la población en el mundo entero a ese tipo de noticias. Fíjate, en Mercosur hay, por supuesto, grandes intereses para Venezuela desde el punto de vista de las relaciones geopolíticas y comerciales. Eso es una realidad. Pero quien más se beneficia con la presencia de Venezuela en Mercosur es Mercosur, porque el que tiene petróleo, que es en definitiva la riqueza más importante en el mundo entero, es Venezuela. Quien necesita a Venezuela en Mercosur es Mercosur, pero la distorsión hace colocar como que Venezuela está ahí por obra de caridad que le han dado algunas naciones prominentes como Paraguay. ¿Qué va a hacer Paraguay prominente? Nada, desde el punto de vista económico, ni de nada, de ningún tipo, ni político. Es uno de los países más insignificantes del planeta, pero se ha erigido en que ella es la corte que decide. Y están a través de un golpe de Estado que hicieron allí, bueno, en Paraguay, igual que Brasil. Entonces fíjate tú, ¿qué es lo que sucede con todo esto de Mercosur? Que en Mercosur ya nos quedan unos segundos. Hay el interés de posicionar la idea de que en Venezuela hay una dictadura de manera falsa, mentirosa, como lo sabe el pueblo venezolano, que ellos saben que no va a haber referéndum revocatorio, que no va a haber posibilidad de que la derecha gane las elecciones, porque el chavismo es una masa crítica de dimensiones descomunales, es la más grande masa crítica política que hay en Latinoamérica como organización política y como pensamiento progresista, y ellos saben que ellos necesitan que desde afuera venga la imposición del modelo neoliberal, porque por la democracia sólida que hemos construido, por esa vía no lo van a lograr. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos en estos minutos de este espacio Nuevas Voces. Te esperamos por acá en Carabobo pronto y siempre con tu valioso tiempo aportarnos algunas ideas. Un saludo.